Carlos Vives se junta con Black Eyed Peas y Plus and Skills en Teque Teque. El colombiano Carlos Vives es mundialmente conocido por sus hits pegadizos, que gusten más o menos cuesta sacarse de la mente. De la mano de la banda de hip hop estadounidense Black Eyed Peas y el dúo rapero latino Play and Skills han publicado Teque Teque, una canción que aspira a ser uno de los hits que se repitan en bucle en las fiestas veraniegas. En otras colaboraciones como la aclamada La Bicicleta con su compatriota Shakira, Vives logró el éxito manteniéndose fiel a su estilo clásico, marcado por la música popular colombiana, la cumbia, el vallenato y algunos compases de pop rock. Pero en este peculiar Teque Teque, que forma parte de su nuevo álbum Cumbiana 2, fusiona los ritmos latinos con versos de hip hop y poses raperas, algo poco habitual hasta ahora. La letra, y especialmente el estribillo, no tienen demasiada complicación. Además de los teque teque teque teque repetidos en bucle, destaca un homenaje al World War de Rihanna y el conjunto de la canción transmite buena onda y ganas de bailar y festejar. El video y la escenografía evocan al ambiente festivo de Santa Marta, la localidad natal de Carlos Vives. En algunos fragmentos, los protagonistas aparecen rodeados por muchedumbre que baila una coreografía especial preparada para la canción. Los colores vivos destacan en las vestimentas y la escenografía del clip, así como las miradas insinuantes. En el Café Mañanero, escuchemos música de estreno. Carlos Vives, Black Eyed Peas, Play and Skills, Teque Teque.